¿Cómo se ha pasado esta primera etapa de la Vuelta a Colombia? Bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar pendiente en otro día a día de la carrera aquí en la Vuelta a Colombia. Bueno, creo que fue una etapa muy dura, una etapa muy llana, de mucho polvo, mucha agua, mucho pantano, y la verdad que fue una etapa muy rápida. Al principio estuvo, siempre se controló todo el lote y al final fue algo muy duro. Difícil con el clima, ¿no? Agua, calor, frío, agua. Bueno, ¿cómo se maneja eso ahí en el lote? No, eso es algo impresionante. La verdad que ese polvo lo jode mucho a uno, tanto como el agua también